Escucha Zona Cero. Y vamos a comenzar, si te parece, Manuel. Acabamos de retuitear del Ojo Crítico con Almadía Rosavientos. Se pueden encontrar ya referencias a esa fotografía. Una fotografía que hemos colgado para nuestros oyentes. Una fotografía en la que aparecen, teóricamente, dos rostros sonrientes. Y eso nos va a decir algo y le va a decir algo a la gente según lo que piense. Vale, pero vayamos por partes. Como te decía, este mes el tema de portada de esta revista científica, Mente y Cerebro, trata sobre la superstición y sobre la superstición afrontada desde el punto de vista del estudio del cerebro. El autor es un viejo conocido, sobre todo aquí de Juanjo, Richard Wiseman. Bueno, pero Richard Wiseman ha estado en ese programa hablando de sus investigaciones y sus trabajos. Sí. Mira, y fue una entrevista fantástica. Pues el artículo es muy interesante. También no me atrevería a calificarlo de fantástico, pero desde luego es muy interesante porque presenta esas cosas interesantes que se pueden aprender sobre la mente humana investigando los supuestos sucesos paranormales, incluso aunque tales supuestos sucesos no existiesen. Él empieza el artículo recordando la historia de la parapsicología, el personaje de Joseph Bach-Rhein, el primer investigador que intentó constatar matemáticamente en laboratorio la percepción extrasensorial, después de asistir a una conferencia de Sir Arthur Conan Doyle, que le fascinó y que intentó convertir todas esas historias que en aquellos primeros años del siglo pasado estaban de moda sobre apariciones, sobre médiums, sobre espíritus, en protocolos de investigación científica en la universidad. Pero fracasó. ¿Por qué? Porque no consiguió que otras universidades, que otros laboratorios replicasen sus resultados. Ese es el gran problema de la parapsicología. Así que, como bien dice este artículo, algunos investigadores se han decantado por otras formas de afrontar los fenómenos o la implicación social y psicológica de esos fenómenos, sobre todo en el campo de la psicología. Por ejemplo, él pone distintos ejemplos de investigaciones que se han hecho en relación a creencias mundialmente asentadas relacionadas con lo paranormal. Por ejemplo, la creencia de que en los sueños se pueden producir premoniciones de futuro. Y trae a colación un experimento muy interesante de 1993 en la Universidad de Shippenburg, en que se pidió a una serie de sujetos, de estudiantes, que identificasen en una especie de diario que habría escrito una mujer que se creía iluminada, esto es lo que se le planteó a esos estudiantes, que identificasen, después de leer toda una serie de sueños que esta visionaria supuestamente anotaba cuando se despertaba por las mañanas, qué porcentaje de esos sueños se habían producido después, habían obedecido a una supuesta premonición y cuáles no. Y lo interesante de este estudio es que los voluntarios recordaban cerca de un 60% de aquellos supuestos sueños concordantes con sucesos de la vida real, mientras que solo recordaban un 40% de los discordantes. Es decir, que se recordaba mejor los sueños que se tornaban en realidad que los que no. Y esto es un elemento que encontramos con mucha frecuencia a la hora de recoger casuística paranormal o testimonios paranormales. Es lo que yo alguna vez aquí, a pesar de que vosotros os riáis, llamo el efecto porra, que es que cuando un vidente, sí, no os podéis reír, cuando un vidente lanza una serie de pronósticos, de premoniciones, de visiones, cuando alguna de esas se cumple, esa es la que recordamos. Y además, si un vidente, como ha ocurrido durante muchos años, si nosotros repasamos los meses de diciembre, esos artículos que aparecen en las revistas contenido social, entrevistan a un vidente famoso diciéndole ¿qué va a pasar este año? Pues hay una serie de se va a morir el Papa, va a haber accidentes aéreos, se va a morir Fidel Castro. Claro, el día que se muera Fidel Castro dirá, ¿ves? Te sacará la revista del mes de diciembre del año pasado. Lo dije en el siglo XVI. Claro, más que lo has dicho todos los demás años, ¿no? Pero tendemos a recordar, cuando acudimos a la consulta de un vidente, de un médium, tendemos a recordar las cosas que creemos que ha acertado y tendemos a olvidar todas las que ha fracasado. Hay un montón de experimentos que se mencionan en este artículo muy interesantes sobre cómo funciona nuestra psicología en relación a eso. Y esto nos lleva a la cuestión del dibujito. Y es que, según distintos estudios que se han hecho en diferentes universidades, alguno de ellos con la participación de Wiseman... Espera que te interrumpa un momentito, porque para crear todavía más tensión. Dice Iñaki, dice, bueno, una vez que yo elija ¿cuál de las dos? Dice, ¿qué me va a decir? Dice, ¿que soy un maníaco homicida? ¿Que soy un ser sin escrúpulos? ¿Que soy un psicópata laboral? ¿Que soy un tonto que solamente hago que preguntar? Y ahora di, ¿para qué es el estudio? Mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Sí, sí, bastante más sencillo. Y sería, podemos hacer hasta tres juegos en base a la publicación de este artículo. Viene a colación todo esto de que en algunas investigaciones, por ejemplo, la que hizo Peter Brueger en el Hospital Universitario de Zurich, él observó que podía haber una relación entre las personas más receptivas a creer en fenómenos paranormales, en fenómenos sobrenaturales, y el hemisferio del cerebro que predominaba en su cabeza, ¿no? Él hizo distintos experimentos y llegó a la conclusión, y algo que se replicó en otros estudios posteriores, que las personas preferentemente tendemos a prioritar o el hemisferio cerebral derecho o el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, pues hay un tipo de personas que son más receptivas a aceptar los fenómenos paranormales o son más receptivos a la creencia en lo sobrenatural que las otras, utilizando uno de estos hemisferios cerebrales. No vamos a decir todavía cuáles. Para saber qué hemisferio cerebral sería el que predomina en cada uno de nosotros, hay varios ejercicios que desarrolló Peter Brueger. Uno de ellos es esta fotografía, estos dos dibujos que hemos colocado en Twitter, y en que cualquier internauta tiene que escoger entre uno de ellos cuál cree que está sonriendo más. De estos dos dibujos que tiene, que son aparentemente idénticos, según su percepción, ¿cuál de ellos sonríe más? Una vez haya escogido, pues le diremos que en el dibujo A, que está a la izquierda, el rostro sonríe con la mitad derecha de la cara, mientras que en el dibujo B, que está al lado, lo hace con la mitad izquierda. Nosotros, los humanos, percibimos la información visual con el hemisferio del lado contrario al del ojo por el que ingresa. Esta es una imagen especular, digamos, ¿no? De modo que los datos procedentes de la mitad izquierda de una imagen le son suministrados al hemisferio derecho y viceversa. Hay algunas investigaciones que han conjeturado que las personas en las que predomina la dextrohemisferia, es decir, predomina el hemisferio derecho del cerebro, se ven más influidas por su percepción del lado izquierdo de la cara, por lo que tendrán a afirmar que la cara B les parece la más risueña. Es decir, que las personas que hayan dicho que la cara B es la que le parece la más risueña, predomina ese hemisferio cerebral. Hay otros dos ejemplos, los vamos a enunciar muy rápidamente. Bueno, vamos a enunciar solo uno. Y si coinciden los dos, pues digamos que predomina ese hemisferio cerebral. Y es un ejercicio que tienen que responder los oyentes casi sin pensar. Pues sin pensar, casi. Casi sin pensar. Sin pensar, con almohadilla rosavientos, que todos empiecen a responder ya a la pregunta que va a hacer Manuel. La pregunta que les haría Peter Brueger para diagnosticar cuál de sus hemisferios cerebrales predomina sería... ¿Qué número se encuentra a medio camino entre el 15 y el 3? Dime tú, Bruno, ¿qué número se encuentra a medio camino entre el 15 y el 3? El 9. Bien, bien, bien, bien. En el caso de que la persona que haya respondido un número que esté por debajo del 9, que efectivamente es el correcto, predominaría la dextrohemisférica. O sea, es decir, el hemisferio cerebral derecho. ¿Qué más llamado, Manuel? Dextrohemisférico. Vale. Te lo puedo repetir si quieres. Vale. Mientras que los que hayan respondido que su número se haya ido hacia arriba, pues sería el otro hemisferio cerebral. Bueno, ahí tendrían dos ejemplos para calibrar cuál de sus hemisferios cerebrales sería el que predomina. Y si fuese el derecho, pues serían personas más receptivas o más menos reacias a aceptar lo paranormal o lo sobrenatural como una experiencia tal. Bueno, son una de las cosas que se avanzan en este artículo, en el que también se estudian, por ejemplo, las pareidolias, cómo nuestro cerebro puede recomponer ante la falta de información estímulos parciales para ver caras o para ver rostros. Eso explicaría muchos fenómenos, bueno, pretendería explicar muchos fenómenos de fantasmogénesis, muy bien, muy bien, plastias, etcétera. Pretendería. Siempre hay que utilizar el condicional. Aquí hay muchos del 8, ¿eh? Pues se equivocan, es el 9. No, me he vuelto de hoja. ¿Qué bueno, número va a estar entre medio de el 8 de Canarias? Bueno, vale, sí, perfecto. Manuel, la mayor parte de gente dice que la ve, que sigan mostrando y que sigan diciendo su opinión. Pero otra investigación relacionada con la mente humana que me parece también apasionante, la vamos a comentar muy rápidamente, pero que yo creo que es necesario citarla. La conciencia, siempre hemos hablado de su ubicación, es un misterio, ¿dónde se encuentra la conciencia? Hay una hipótesis que intenta situarla. Como nosotros somos del lado derecho del cerebro, pues somos videntes y ya pronosticamos hace unos meses que este año nos íbamos a inflar de recibir noticias que tienen que ver con el estudio de las profundidades de la mente humana. Y ahora acaba de publicarse una investigación realizada por la Universidad de Oxford en que por primera vez un grupo de científicos habrían identificado el área del cerebro en humanos, pero que está ausente, por ejemplo, en los primates, en los simios, ¿dónde se localizaría la conciencia? Según estos investigadores, han profundizado, digamos, en un área del cerebro, la corteza prefrontal, que se lleva investigando desde los últimos 150 años porque participa en muchos procesos cognitivos y de lenguaje, pero que ahora han podido utilizar escáner de tomografía por resonancia magnética, por ejemplo, y un instrumental que no estaba, lógicamente, al acceso de los investigadores hace 150 años, para delimitar esa parte de la corteza que donde radicaría en las preguntas que nos hacemos a veces para delimitar si un comportamiento que tenemos es éticamente bueno, es éticamente malo, es decir, dónde estaría la conciencia, ¿no? Y lo original, que a mí me incomoda bastante, por cierto, de esta investigación, es que esa área determinada del cerebro no se encuentra en otras especies animales como los cercanos primates, lo que, según esta investigación de Oxford, que espero que alguien replique o desmitifique en el futuro, implicaría que solamente los humanos tendríamos esa capacidad de conciencia, cosa de la que yo no estoy muy seguro. Bueno, creo que me estáis volviendo locos, dice Carlos con Almadilla Rosavientos. Bueno, pues cuando se habla del cerebro y de sus misterios se tiene este riesgo. Una cosa, decía José María, que él, ninguna de las dos le parecía que sonreía. En esos casos... Eso es que no usas, ninguno de los hemisferios. No, pero lo interesante de esta noticia es ver que hay investigadores dentro del ámbito universitario que están intentando profundizar en el conocimiento de la mente a través del mundo de lo paranormal, de las creencias en lo sobrenatural, y a mí me parece realmente positivo y optimista. Bueno, un último apunte, Manuel, apunte de agenda para todos nuestros oyentes que quieran asistir a un congreso dentro de muy, muy, muy, muy poquito tiempo. Damos las referencias una vez más, porque ya es el próximo fin de semana, ¿no? Sí, el próximo fin de semana, el próximo viernes 14, se inaugura por la tarde con un plantel, yo creo que de lujo, el primer congreso benéfico del Ojo Crítico que organizamos esta vez para la ONG del Padre Ángel, para Mensajeros de la Paz, creo, dime si lo he dicho bien, porque siempre lo digo mal, Mensajeros de la Paz. Vale, y donde vamos a pretender precisamente esto, que personas que vienen del ámbito científico nos planteen otro punto de vista más crítico, quizá, sobre lo paranormal. El viernes tenemos al catedrático de medicina de la Complutense, Francisco Rubi, hablando de neuroespiritualidad, si está Dios en el cerebro, imagínate. Después tenemos a un viejo amigo del programa, el doctor José Miguel Parra, hablando de esos 10 misterios de Egipto, que a lo mejor no lo son tanto. Después una conferencia, no voy a mencionar solo 3 o 4 porque hay conferencias muy interesantes, que yo creo que siempre ha sido una asignatura pendiente de la ufología, los ovnis en la Biblia, pero desde los ojos de un exégeta, de un catedrático de filología neotestamentaria, que creo que va a dar un punto de vista muy diferente. Estoy hablando de Antonio Piñero. El sábado tendremos un ilusionista con la cabina espiritista para enseñar qué es lo que hacían los medios en el siglo pasado. Premio Mundial de Mentalismo, Luis Boyano, la primera aparición en 20 años, la reaparición pública de Juan Ignacio Blanco, el que fue criminólogo, periodista de sucesos, director del caso. Bueno, yo creo que es una oportunidad estupenda para ver otro punto de vista sobre estos temas en Madrid, en el espacio cultural Mira Teatro de Pozuelo de Alarcón, a partir del próximo viernes, sábado y domingo. Bueno, pues seguimos, Lorenzo Fernández, un poquito de detalle más para que se apunten en su agenda, porque tanto en Sevilla, tanto el viernes 14 como el sábado 15, también te pueden encontrar, ¿no? Sí, me paso el Día de los Enamorados un año más en Sevilla, disfrutando muchísimo de las jornadas que se hacen en el Centro Cultural Don Cecilio, que, para que nuestros oyentes lo sepan, se encuentra en la calle Castilla 95 de Triana. Es un sitio absolutamente ecléctico, fascinante, y el viernes estaré con mi queridísimo amigo Juan José Revenga hablando de esos pueblos tocados, aparentemente tocados por los dioses, y el sábado estaré con Luis Mariano Fernández, que es un fantástico periodista del sur, de Andalucía, de Málaga, pues también presentando El Vampiro de Silesia, en un sitio que, bueno, pues hay que decir que es muy peculiar, porque las charlas empiezan a partir de las 9:45, suelen terminar en torno de las 11:30, 12 de la noche siempre, Y es curioso porque allí, mientras hablamos, compartimos información, debate, la gente nos comenta cosas, pues allí te estás tomando tranquilamente tu cervecita, tu platito de lomo con jamón, en fin. Es muy familiar y la verdad es que es muy agradable. En el Centro Cultural Don Cecilio, en Sevilla, en Triana, la calle Castilla número 95, tanto el viernes 14 como el sábado 15. Ahí están, allí estaremos, seguimos la gira. Todos nuestros oyentes. Por cierto, Lorenzo, una de las noticias que nos traías y que me parece muy interesante tiene que ver con los chamanes, con un brebaje amazónico y con una serie de capacidades y propiedades curativas que se han descubierto en ese brebaje. La verdad es que cuando hablas de determinadas plantas sagradas, ¿no?, que son sagradas no porque se les haya puesto en el gorro a estos chamanes, sino porque verdaderamente, como dicen estos chamanes del Amazonas, pues hemos dicho en más de una ocasión, ¿no?, parece que abren ese puente que hay y que une lo visible y lo invisible, por lo menos para ellos, ¿no? Cuando hablas de plantas sagradas, evidentemente yo estoy convencido de que ahora mismo, sin tener que hacer uso de mis facultades telepáticas, Manuel ya sabe en cuál estoy pensando, ¿no? Es posiblemente la más importante, por lo menos el veneno natural más importante, ¿no? Lo que te viene a demostrar esta noticia es que la botánica natural amazónica no deja de ser sorprendente y no deja de ser ese auténtico banco de experimentación, o por lo menos banco de recursos, ¿no?, para obtener nuevas medicinas que las grandes farmacéuticas pues utilizan a veces, quizás entrando como un elefante en una cacharrería, porque hay que decir que las comunidades indígenas que hay en estas regiones, como os digo, son plantas sagradas, no se pueden sacar así como así, y a veces pues no llega un señor amablemente y les dice, oye, que me quiero llevar esto. A veces lo que se hacen son pues cosas un poquitín más feas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en las últimas semanas, tal y como han reflejado pues los medios de comunicación de todo el mundo, especialmente las revistas de medicina, pues hay un científico brasileño que ha llamado la atención de su comunidad, pues de su comunidad científica, quiero decir, porque él ha propuesto que se lleve a cabo un estudio de un potente brebaje que los chamanes amazónicos utilizan en sus rituales prácticamente desde hace cientos de años, ¿no? Ellos consideran que podría contribuir ni más ni menos que a la lucha contra el cáncer, con lo cual, en este caso, todo lo que sea buscar en la botánica natural, en esa gran farmacopea que encontramos en la Amazonia, si sirve además para combatir posiblemente a la que está siendo la gran lacra del siglo XX y de este siglo XXI, pues bienvenido sea. La cuestión es, bueno, yo lanzo la pregunta, aunque Manuel tú no contestes que lo sabes, ¿a que no sabéis de qué planta se trata? Pues ni más ni menos que la de tan traída y tan hablada soja del muerto. La ayahuasca. Efectivamente se trata de la ayahuasca, en la que, bueno, pues se ve que independientemente de esas cualidades psicotrópicas, ¿no?, que en definitiva te llevan a no a ver dragones, porque el que haya tomado ayahuasca sabe que lo que te llevas es un mamporro en el estómago bastante gordo, sí es cierto que en un momento determinado puedes tener pequeñas alucinaciones, pero quizás lo que más te provoca son percepciones, ¿no? En cuanto se te pasa ese mal trago, que suele ser a partir del tercero, si estás realmente haciéndolo el ritual con un chamán bueno, si te están llevando bien, pues al partir del tercer trago, una vez que pegas ese trago de agua fría que se da después de la tercera ayahuasca, pues prácticamente el cuerpo se empieza a comportar de una forma coherente dentro del malestar que llevas, ¿no? Y empiezas a tener una serie de percepciones bastante peculiares, ¿no? Digamos que todo adquiere, yo siempre lo digo, ¿no?, adquiere como una especie de tridimensionalidad en lo que hasta lo más muerto parece cobrar vida, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en este caso nos metemos en el ámbito de la ciencia, pues dados sus principios activos, los principios activos de la ayahuasca, y la reacción que resulta de combinarla con otras plantas sagradas para así celebrar los rituales, pues este señor, este brasileño que se llama Eduardo Schoenberg, pues que es el que ha puesto en definitiva el grito en el cielo y que pertenece a la Universidad Federal de Sao Paulo, pues él está convencido, y cito textualmente, que existe suficiente evidencia de que los principios activos de la ayahuasca, especialmente el DMT y la armina, tienen efectos positivos en algunos cultivos celulares utilizados para estudiar el cáncer y en los procesos bioquímicos importantes en el tratamiento del cáncer, tanto in vitro como in vivo. Es decir, esto se ha publicado, no es una investigación que se vaya a proponer, ya está muy avanzada, lo único que pide son fondos para continuar con esta investigación, y de hecho ya ha sido publicada, como corresponde, ¿no?, a una investigación científica, ya ha sido publicada en una revista de ciencia que se llama Sage Open Medicine, con lo cual tiene todas las bendiciones y todos los avales, pero lo que le falta, sobre todo cuando se trata de curar el cáncer o de intentar mitigar los efectos tan terribles que tiene con la población humana, pues en este caso, aunque tiene las bendiciones y tiene la buena voluntad, lo que le falta es la pasta. Y evidentemente, mientras haya quien no quiera darla, porque hay muchos intereses, todos sabemos qué es lo que se mueve en torno al gran negocio del cáncer, pues evidentemente me da a mí que esto se va a retrasar un poquitín. Bueno, las investigaciones siempre son lentas en este sentido. Hay algunas que intentan, yo no sé si frenar el nacimiento del cáncer, pero sí mitigar las causas y las consecuencias. Siempre se puede discutir, es un tema larguísimo de discutir, pero siempre es positivo, ¿no?, saber que en la naturaleza hay cosas que se pueden seguir investigando y que dentro de la naturaleza, en este caso la ayahuasca forma parte de la naturaleza, que tenga esas propiedades psicotrópicas es una cosa, pero además puede tener otras propiedades. Hay tantas y tantas plantas, tantas y tantas cosas por investigar, e igual hasta ahora no se le había ocurrido a nadie, claro, ver si en esas propiedades internas intrínsecas de la ayahuasca había algo. Bueno, pues parece que hay algo y es un lugar, es que yo un parto sitio de la idea, para seguir trabajando, Bruno, ¿no?, de que todo esto consiste en observar, simplemente es un ejercicio de observación, ¿no? Y también entiendo, y aquí me voy a poner en la piel de mi amigo Manuel, porque el tema es serio, es decir, también es un tema de desmitificación. Es que basta ya de vender bulos, ¿no? Basta ya de vender humo, que es que parece que aquellos que van a Perú de viaje o se van especialmente a la zona de Iquitos, tal, es que parece que se está vendiendo, incluso hoy en día hay agencias de viaje que lo están vendiendo, pues el viaje con la ayahuasca, que es que tú vas a un sitio, te ofrecen un ritual, en ese ritual te garantizan que vas a tener no solo percepciones, sino que poco menos que vas a realizar un viaje astral y vas a tener la posibilidad de visitar Marte. Es que es una barbaridad. Es decir, esto... Sí, bueno, y lo que es peor, que hay ya quien se trae la ayahuasca a España a hacer las tomas aquí, lo cual es un delito. Y ha habido ya varias operaciones policiales. Además, se les acusa de narcotráfico, porque es se considera una droga ilegal, o sea, no es ninguna coña, y hay gente que lo está haciendo, que mira, se nos trae aquí. En la zona de Levante, hoy mismo acabo de regresar de Murcia y he estado comentando este mismo tema, ¿no?, con varios compañeros que se han acercado, hay que decirlo, a un fantástico congreso que se ha celebrado este fin de semana en Mazarrón, con muy buenos amigos, bueno, con un despliegue impresionante, lo hemos pasado fenomenal. Bueno, pues hay que decir que hemos estado hablando de esto, porque Levante para esto parece que tiene, pues, no sé, una especial tendencia a potenciar en un momento determinado o a recibir con los brazos abiertos a este tipo de sinvergüenzas. Hay un personaje que se dice heredero de la tradición del gran ayahuasquero, el más importante que ha habido, yo me atrevería a decir que en los últimos 80 años en América, conocido como Don Solón, un hombre que tuvimos la oportunidad de conocer, que no te cobraba un duro. Él hacía el ritual porque era chamán de tradición, de nietos a abuelos y de abuelos a nietos, en definitiva lo que se corresponde al chamán de verdad, ¿no? Bueno, pues este señor se dice heredero de la tradición y se dedica a hacer una serie de rituales de ayahuasca en determinadas partes de la comunidad valenciana, pues al módico precio de los 80 a los 250 euros, y lo que está haciendo es, vamos a ver, es que primero es el entorno, luego es el chamán que te lleva, lo que está haciendo realmente es envenenar a la gente, porque la ayahuasca hay que decir que es un veneno, un potentísimo veneno, y si se le va la mano, pues a lo mejor sí conseguimos el efecto que es ver a los muertos. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Vuelvo al hilo de esta conversación y a decir simplemente que nos tenemos que olvidar de ese bulo, porque es serio cuando se produce una investigación de este tipo. Hay que potenciarla, hay que facilitarla. Y se basa en la observación. Es tan sencillo como que si tú vas a una comunidad indígena y ves que la gente de media y prácticamente sin sufrir enfermedades a lo largo de su vida aguantan hasta los 80 o 90 años, pues hombre, por algo será. Habrá que ver qué come esa gente, qué bebe esa gente, qué hace esa gente. Bueno, pues si dentro de esa dieta resulta que es que la ayahuasca es fundamental, vamos a estudiarla. A partir de ahí se ha empezado a determinar que efectivamente tiene una serie de propiedades en sus principios activos, pues que ayudarían no a curar, porque es determinados tipos de cáncer son incurables, pero sí a mitigar los efectos y sobre todo, pues eso, a decirte, mira, que es que el cáncer es una enfermedad que a lo mejor si no se cura vas a vivir bien, no pasa nada. A mí me parecen palabras mayores esto, pero sí es verdad que no sería la primera empresa farmacológica que se va a las selvas de América a buscar los secretos de los chamanes y de los brujos, y se han hecho montones de investigaciones botánicas y allí precisamente para intentar traer esos secretos que han pasado de generación en generación. Secretos que se han mantenido secretos, claro, porque no interesa. Mira, lo hablábamos hace unos meses precisamente de esas terribles razias, ¿no?, que se estaban organizando en determinadas zonas también del Amazonas, ¿no?, la región de Puerto Maldonado, de Madre de Dios. Bueno, es que allí se estaban literalmente persiguiendo y dando caza a los chamanes. Se tapaba la historia bajo el paraguas de las creencias religiosas. No, señor, es que esos chamanes manejaban una serie de conocimientos y utilizaban una serie de plantas que en un momento determinado interesaban. Pero claro, como eran zonas protegidas, allí no podían entrar determinadas empresas. Y esta gente estaba muriendo. Bueno, espérate, no mitifiquemos también, porque hay mucho golfo, incluso en esas pequeñas comunidades, que autodenominándose chamán, se dedica a hacer auténticas perrerías. Claro que sí. Y que no se distinguen en nada de muchos videntes que vemos aquí en las grandes cadenas de televisión y muchos adivinos y augures que tienen de vidente lo que yo de obispo del Palmar de Troya. O sea que la misma picaresca que tenemos aquí también existe allí. Y como en todas las industrias, ¿no?, farmacéuticas, ¿eh? Por supuesto, hay golfos en todos lados, sí, sí, ¿eh? Y en algunos más que en otros. Venga, Juanjo, que te has quedado que ahí. Sí, que está con ganas de hablar y está hoy muy callado, pero pasa que no se atreve. No, que estoy calculando todavía cuál es el número en medio del 3 y el 15 y no he ido con él. Que, sí, entonces, sí, ya lo he dicho. Y la gente sigue diciendo todos los números menos el que es. Me quedo alucinado. Y mira que lo hemos dicho, pero bueno. No sé, la cuestión es acertar, la cuestión es saber qué tendencia cerebral tienes. No hay problema, es una manera de diagnosticar. No, yo lo que estabais comentando es que además la etnobotánica tiene ya ejemplos muy claros, históricamente hablando, de cómo interesa a veces echar esa mirada al pasado, a otras culturas, para encontrar remedios que funcionaban en otra época y que ahora hemos olvidado, ¿no? Hay un caso relativamente reciente que es muy conocido, que es la cura, en principio, de la malaria a partir de un manuscrito chino del siglo IV. Y esto fue uno de los descubrimientos que se hizo gracias a Mao Zedong, bueno, antiguo Mao Zedong, Mao Zedong, como se dice ahora. Una doctora china, en la época de la guerra de Vietnam, se encargó de descubrir ese remedio a partir de ese manuscrito. Le dieron el que se considera el premio Nobel de medicina, ¿no? Y bueno, es curioso porque, claro, hay veces que esos remedios ni siquiera se conservan actualmente, sino que la tradición se ha perdido y hay que rescatarlo a partir de estos manuscritos. Por eso también interesa mucho la recuperación de determinados manuscritos musulmanes que están en bibliotecas por la zona de África y que ahora mismo en zonas de conflicto se tratan de recuperar también porque piensan que pueden tener algunos remedios que no sirven hoy en día, ¿no? Y luego, la cara más oscura de este asunto sería también el determinadas estrategias también de las farmacéuticas que estabais comentando, ¿no? Yo conozco un caso que es el director de la clínica Ruber, de la unidad de sueño de la clínica Ruber en Madrid, que él hizo una investigación muy interesante que publicó en Lancet, en la cual demostraba que si aplicabas la quimioterapia a los enfermos de cáncer mientras estaban dormidos, evitabas los efectos secundarios que normalmente tiene. Eso hizo un estudio muy interesante, salió muy publicado y tal. El problema es que nunca se ha querido seguir adelante con él. ¿Y por qué? La razón que él me daba era que hay una empresa farmacéutica que distribuye un producto para los efectos secundarios y que ese producto lo compra la Seguridad Social. Entonces sería mucho más fácil crear unidades de sueño para que la gente fuera por la noche a dormir allí, al hospital, tuviera la radioterapia y de esa manera, bueno, pues al día siguiente se fuera a trabajar sin esos efectos secundarios. Pero parece ser que está ese producto de venta y, de hecho, incluso... ¿Incluido la caída de pelo? Tampoco... Según él comentó, no sé exactamente el artículo, vamos, esto fue una conversación que tuve y luego sí que yo vi el artículo, vi algunas reseñas que salieron, por ejemplo, en El País, en otros diarios, o sea que fue bastante reconocido. Y él dice que incluso lo que más rabia le da es que luego ha habido lo que se hacen los típicos metaanálisis bibliográficos, en los cuales se hace una revisión de todos los estudios que se han hecho para hacer estudios de este tipo, para ver cómo paliar estos efectos secundarios, y no tenían en cuenta su estudio, a pesar de que había estado puesto en Lancet. Nadie había seguido esa línea. Él se dedica a estudiar el sueño, pero también se dedica a estudiar la hipnosis. Fue el que hace poco hizo un estudio sobre los perros que detectaban... Los que tenían narcolepsia, ¿no? Parece también. No, yo creo que tal cual lo estás comentando, vamos a intentar que venga al programa. Es una persona que además como hipnólogo es impresionante. Y bueno. ¿Y ese estudio está publicado en The Lancet? Está publicado en The Lancet. Y además, reseñas tenéis digitalmente. Porque es lo que da validez científica, ¿no? Sí, que esté en una revista del ramo, la revista más importante o una de las más importantes del ramo a nivel científico. Entonces, él ha estado investigando siempre mucho, no solamente, claro, él está en una unidad del sueño, en principio digamos que analiza los trastornos del sueño, porque son la mayoría de los casos que le llegan, ¿no? Pero él, por otro lado, también ha estado analizando las bondades del sueño, y en ese sentido, entre las virtudes ha encontrado esto, ¿no? Y bueno, ya digo que además se practica la hipnosis, y bueno, tiene experiencias muy, muy interesantes. A mí me parece, pero terrible, ¿eh? Sí, que es terrible, es decir, se está dejando que en un momento determinado esos efectos secundarios en muchos casos hagan auténticos estragos, cuando bueno, pues se podría probar con esto, ¿Qué te parece terrible, que te asombra? No te vayas tan no lejos. Me asombra, pero me pone de mala leche, Manuel, me pone de mala leche, sobre todo cuando lo vives tan cerca, a mí me pone de muy mala leche. O sea, ¿hay algo que dé más dinero que la enfermedad? Hay mejor negocio que la enfermedad, el peor negocio es la salud. Pero bueno, no hay que irse a las grandes farmacopeas, o sea, las grandes multinacionales, no, es terrible lo que están haciendo algunos profesionales de la medicina actualmente terrible lo que están haciendo, lucrándose de sus enfermos, repito, médicos de la Seguridad Social que están derivando los casos a sus consultas privadas para poder cobrar en negro. Pero no se puede generalizar, hay un poco de todo. Claro que no se puede generalizar, ni siquiera se puede generalizar en las grandes. Hay un poco de todo, pero ese es el problema, que haya un poco incluso. Claro que haya. Pero lo bueno que ha dicho Juanjo, yo creo que este tipo de temas, pues cuanto más lo podamos divulgar y se pueda rescatar, esa es nuestra labor. Hombre, yo por lo menos que se hubiera seguido la investigación. Hay muchas veces que a lo mejor hay un primer estudio muy prometedor y luego queda en nada, pero es que en este caso, según me contaba, ni siquiera nadie quiso introducir. Es que era molesto, Juanjo, es que era muy molesto. Dice Jesús, para Manuel, dice, a mí me sonríe más la... ¿Tiene algo que ver que sea zurdo? Y por otro lado, otros oyentes dicen, ¿y si yo veo sonriente la, eso qué quiere decir? Pues, hombre, volvemos a las caras. Que en teoría, que su hemisferio cerebral predominante sería el izquierdo y que, por lo tanto... Evidentemente es un juego esto, ¿eh? Hay otros en este artículo de la revista 20 Cerebro se mencionaban tres, también como simple anécdota. Y repetimos que en el caso de las personas en las que predominase el hemisferio cerebral izquierdo, parece que serían más reacias a aceptar lo paranormal o lo sobrenatural como algo real. Que hay mayor recepción, según las estadísticas que se han hecho, en los que predomina el hemisferio cerebral derecho. Pero es que a mí me parece muy interesante este tipo de estudios porque, por ejemplo, una de las normas... De que hay en esas divisiones que se hacen, ¿eh? Tiene el hemisferio derecho hace esto, el hemisferio izquierdo hace esto. Un poquito mito también. Sí, porque todos usamos los dos. Exacto. Sí. Eso es como lo de... es que está demostrado que utilizamos solo el 10% del cerebro. Pues, será quien lo dice, seguramente quien lo dice y quien lo afirma y quien tiene la seguridad en decir eso. Pero los humanos, todos utilizamos el 100% del cerebro. Pues fíjate que yo conozco algunos que me parece que no utilizan ni el 2%. ¿Eh? No, el problema es que su cerebro no da para más, pero utiliza el 100% del cerebro, ¿no? Otra cosa es que sepamos exactamente en qué lo estamos utilizando. Ahí es donde se refieren al cerebro 10%, que es más o menos lo que está controlado, ¿no? Se tiene una certeza del uso que se le da, pero el 100% es un músculo. Lo hemos dicho siempre, el cerebro es un músculo. Si tu músculo no lo utilizas, sea el músculo que sea, Manuel, se atrofia. Gracias. No, a mí lo de... Lo tendré en cuenta. Si es el día de los enamorados dentro de poco, te tomo una canción, Pati. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del manuscrito Voynich, que lo he presentado ya a las 2:12. A ver, Juan José Sánchez Oro, porque yo sé que a mucha gente le interesa el manuscrito Voynich, es un viejo enigma... Un auténtico misterio, un auténtico misterio. Que básicamente en un minuto tenemos que recordar siempre un poquito los datos. Los datos básicos son que tenemos... Perdona un momento, es el carácter amable de Juanjo. Es un auténtico misterio. Pero, ahora verás. No, es un auténtico misterio, no se puede negar. Tiene aproximadamente, unas 240 páginas, está hecho en pergamino, lo cual indica que estamos hablando de una piel de ternero, ¿no?, que está trabajada, y en él lo que hay es un manuscrito en el que se mezcla texto absolutamente indescifrable de momento. De hecho, ya hablan del voyniqués como el propio lenguaje en el que estaría hecho, que es una manera de no decir nada realmente. Y luego está mezclado con una serie de ilustraciones y parece ser que tiene una cierta lógica interna. Hay quienes lo tratan de dividir como en distintas secciones, una especie de sección de botánica, otra sección a lo mejor más de astronomía, otra que tendría más que ver con tema de plantas o de hierbas, otra que sería un poco más astronómica. Esto en función naturalmente de las ilustraciones, porque el texto es un absoluto galimatías. La cuestión es que este manuscrito aparece en un monasterio italiano en el año 1912 y ahí lo compra el comerciante que ha dado nombre al manuscrito, que es Wilfred Voynich. Realmente a partir de ahí no se sabe realmente cuál es el pasado, ¿no?, la prehistoria de este manuscrito. Se parece que está más o menos documentado que lo tuvo Rodolfo II en su corte, que ahí lo adquirió, y a partir de ahí se pierde un poco la pista de ese gabinete de curiosidades donde lo tendría, en esa biblioteca particular. Y bueno, lo último que se hizo más o menos fue datarlo a partir del carbono 14 en el siglo XV. Se habla de un rango de fechas que estaría comprendido entre 1404 y 1438, lo cual es muy interesante para lo que vamos a comentar ahora, porque entraría en perfecta contradicción con el último estudio que se ha hecho al respecto de este manuscrito. Y es que, actualmente se encuentra en la Universidad de Yale, en la biblioteca de libros raros y manuscritos, y el último análisis que estamos comentando lo ha hecho el doctor Arthur Tucker de la Universidad de Delaware junto con un colega suyo que es Rexford Talbert, que es investigador de tecnología del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la NASA. Bueno, pues este par de investigadores lo que proponen es una manera distinta de abordar el enigma. Hasta ahora, naturalmente, había sido objeto de estudio de criptógrafos y de lingüistas, pero ellos lo que han hecho ha sido empezar a analizar la parte del manuscrito en el cual aparecen una serie de ilustraciones referidas a la botánica, a plantas, ¿no?, a plantas y hierbas. Lo que han hecho ha sido ver si esas plantas se pueden identificar con algún tipo de ecosistema. Y a la hora de identificarlas han encontrado algunas coincidencias. Por ejemplo, para ellos hay determinadas plantas, determinadas ilustraciones del manuscrito que coincidirían o que por lo menos se pueden identificar, por ejemplo, con una planta de la que se extraía el jabón en un documento, y aparece en un documento mexicano del año 1552. También hay otro tipo de plantas que lo han encontrado en un códex mexicano, el Cruz Badiano, que se encuentra en la Biblioteca del Vaticano. Por lo tanto, todas estas ilustraciones que ellos han ido identificando, y hablan de que, por ejemplo, han sido capaces de localizar 37 plantas, 6 animales y un mineral, estarían, todos estos elementos estarían comprendidos en un área que podrían situar en torno a Texas, California y el territorio de Nicaragua. Por lo tanto, creen que seguramente el manuscrito, por lo menos esa sección en la cual estamos hablando de la botánica y de la parte de herboristería, podría responder también o reflejar alguna especie de jardín botánico que hubiera estado en el centro de México. Eso es lo que ellos consideran. Además, no solamente se han quedado en esa comparativa de las ilustraciones, sino que cuando han examinado algunas palabras que ellos quieren identificar, algunos elementos con los cuales aparecen nombradas algunas de estas plantas, han visto que, por ejemplo, hay una pequeña palabra al lado de una planta o el fruto de un cactus que en el manuscrito aparece como nastil, y ellos consideran que puede ser una derivación o una modificación de una palabra que en nahuatl, que es el lenguaje propio de México, del México mesoamericano, se refiere al fruto de la chumbera. Por lo tanto, podría haber una coincidencia entre el término que aparece en el manuscrito Voynich, en esa misma ilustración del fruto de un cactus, con esta palabra en esta lengua precolombina, que ahora mismo hay muchas variantes, pero ellos creen que realmente estaría hecho este manuscrito en este nahuatl, pero en una versión desaparecida. Por lo tanto, lo que ellos animan es a los criptógrafos y a los lingüistas a que traten de recuperar ese lenguaje mesoamericano que está ahora perdido, aunque existen una serie de variaciones dialectales, lo traten de recuperar y lo traten de aplicar al manuscrito, a ver si así consiguen, bueno, pues descifrarlo, ¿no? Es una nueva, como decimos, aproximación que ellos han publicado en una revista americana de botánica, y naturalmente, pues como podéis imaginar, ya han surgido también determinadas voces discrepantes que no están de acuerdo con esta asociación. Y uno de los que está en contra de esta posible interpretación es alguien que es bastante conocido porque ya se encargó de presentar una versión alternativa hace unos años, en concreto en el año 2004, que es Gordon Rouge. Gordon Rouge lo que dice es que directamente el manuscrito Voynich es una falsificación realizada en tiempos de Rodolfo II, que estaba pensada precisamente para engañarle. Se encargarían de haberla hecho dos grandes ocultistas de la época, como serían John Dee y Keeley, y lo que ocurre es que él defiende naturalmente esta hipótesis. Además, dice que estaría elaborado a través de un sistema de codificación que es la parrilla de Cardano, que es un sistema de codificación muy sencillo, es una especie de plantilla o de trama que directamente tendría como una especie de celdas donde nosotros escribimos las letras, y a partir de ahí, si la persona que quiere leer nuestro mensaje tiene la misma plantilla, pues podría decodificar el texto. Lo que ocurre es que para ser tan sencillo, no veas si les está costando, ¿eh? Claro, el problema es que ¿qué ocurre? Que lo que comentaba antes, cuando se ha analizado el carbono 14, dice que el pergamino está hecho entre el año 1404 y 1438. Por lo tanto, ni la teoría de Rouge, que habla de John Dee, y John Dee es un personaje del siglo XVI, se adaptaría a lo que es este manuscrito, ¿no?, a la época en la que se ha confeccionado el manuscrito, ni tampoco esta teoría, que habla de herboristería mesoamericana, ¿no?, y ya posterior al descubrimiento de América, encajaría. Hay una posible explicación, y es que el pergamino estuviera hecho en el siglo XV y se hubiera escrito en el siglo XVI. Sería una opción. Los materiales se hacen, tú vas a un monasterio ahora mismo, por ejemplo, pues en los archivos medievales españoles es muy típico reutilizar pergaminos antiguos, porque el pergamino era un material muy caro, ¿no? Pues podría darse esa alternativa. El problema es que también se analizó hace unos años la tinta, y la tinta también parece que estaría en torno a estos años que estamos hablando, en torno al siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no deja de estar muy claro cuál es el asunto, y hay una investigación también relativamente reciente, de hace unos meses, que asegura que sigue el lenguaje Voynich, tiene un patrón interno. Hay una ley dentro de lo que es cualquier tipo de lenguaje, en el cual hay una serie de repetición de las palabras muy típica. Pues sabemos que, por ejemplo, pues las vocales predominan más, ¿no?, frente a otro tipo de consonantes y de letras. Y siguiendo esta ley, que es una ley estadística, que se llama la ley de Zipf, y que indica, por ejemplo, que en las lenguas humanas, pues la palabra más frecuente en una gran cantidad de texto, pues suele aparecer el doble veces que la segunda más frecuente, y el triple que la tercera más frecuente, y así sucesivamente. Bueno, pues se ha tratado de aplicar estadísticamente esta ley de Zipf al manuscrito Voynich, y efectivamente la cumple. Por lo tanto, si tenemos un falsificador, era un falsificador pues muy sofisticado, porque realmente conocer incluso ese patrón estadístico indica, ya digo, que estábamos ante un instrumento muy complejo. Así que tenemos informaciones pues contradictorias de momento y no termina de estar claro. Pero esta pista es interesante, por lo menos saber. Es como el enigma de la sábana santa. Si representa la resurrección de Jesús, es un enigma impresionante. Pero si es una falsificación, lo de también, la resurrección de Jesús no es nada comparado con lo que significa. También. Sí, pasaría un poquito lo mismo, ¿no? Aquí el problema es que realmente no sé, porque se ha abordado de tantas maneras este manuscrito, y eso que tenemos muy poco tiempo, que es realmente difícil saber qué puede indicar, ¿no? Pero bueno, esta pista realmente parece bastante insólita y, bueno, puede ser interesante. Bueno, dentro de muy pocos días, dentro de 4 días, estamos a 10 de febrero, el 14 de febrero es el día de San Valentín. Es el día de los enamorados, el día de los buenos deseos, de las cartas de amor o de las canciones de amor o desamor. Te odio tanto, que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Qué poco romanticismo. Bueno, es una de las más maravillosas canciones que jamás se han creado en este país. La canción de Bambino, en la interpretación de Nacho Vegas, la canción Bravo, que es una de las canciones de desamor, que es mucho más fuerte que el amor, por supuesto, una de las canciones más fascinantes que se han escrito jamás. El infierno es un cielo comparado con tu alma. Bueno, pues esto también lo piensan la mayor parte de personas, no están enamoradas. La mayor parte de la sociedad mundial no está enamorada. Y algunos incluso tienen sentimientos terribles para sus parejas. Y ahora aparece el vudú. Como has dicho, lo del infierno es tu alma, y has continuado diciendo. El y eso infierno piensa... es un cielo comparado con tu alma. Bueno, no te lo digo a ti, ¿eh? Ya, pero como has dicho, y muchísimas personas piensan que, digo, a decir que yo, ¿qué? Lorenzo, dilo. Yo estoy muy enamorado, que luego sí, te... Yo te puedo decir que estoy enamorado... yo estoy enamorado de las letras de este señor que está cantando Nacho Vegas, porque es... maravilloso. A veces la voz no le llega, pero las letras ¿Cómo son... que la voz no le llega? ¿No? Esto es cuestión de gustos, Bruno. Pero como letrista, Tristas, sin lugar a dudas, es, si no el mejor, de los mejores que tenemos en España. Yo reconozco que a mí no me apasiona. Es, a mí me parece apasionante. Ahora es el mejor, sin lugar a dudas. Sí, es capaz de hacerte llorar con una canción este hombre. Aunque esta canción es de Bambino, no es de él, ¿eh? ¿Eh? Esta canción es de Bambino, ¿no? Bueno, a mí me da igual. Sí. Lo canta con mucho sentimiento. Sí, bueno. Es capaz de hacerte llorar si te la dedica a alguien. Casi mejor olvídame. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué de esta canción? Bueno, pues porque dentro de muy poquito tiempo, en unos días, es San Valentín, 14 de febrero, ese día en el que parece que el que está enamorado está un poquitín más enamorado, y el que está desenamorado pues odia todavía más a su ex amor, ¿no? Y en este caso parece ser que, como decía al principio, ¿no?, que la imaginación del ser humano es algo que no solo lo vimos con Justo Gallego en ese anuncio de televisión, sino que prácticamente está al alcance del día a día y en las cosas más pequeñitas, ¿no? En este caso, pues eso, ¿no? Si hasta ahora era habitual regalar flores o alguna que otra joya en el día de San Valentín, ahora resulta que hay una tienda esotérica, hay que decir, que está en Londres y que ha saltado a los medios de comunicación, pues por proponer, como decirlo, para este día otro tipo de presentes, ¿no? Y es que así lo han reflejado los compañeros de la revista Time, pues han dicho que en esta tienda, que se llama The Last Tuesday Society, te ofrecen un paquete que incluye elementos suficientes como para llevar a cabo una venganza contra tu expareja, ¿no? Vamos, lo que antiguamente se conocía como una especie de maldición, ¿no? Vendría a ser la nueva maldición del siglo XXI. Y el precio, además, hay que decir que es muy asequible, ¿no? Porque cuesta apenas $35, gracias a los cuales podréis elegir entre un amplio abanico de maldiciones. Por ejemplo, los más solicitados, ¿cuáles son? Pues que tu expareja sufra un ataque de flatulencias, por ejemplo. Hay un paquete que es específico para este tema. También, por ejemplo, hay otro en el que potencias que la policía pues trinquen a tu expareja y le pongan multas hasta en el carnet de identidad, ¿no? Otra de las más solicitadas, es curiosa, es que el equipo de fútbol de tu expareja pierda. Y además pierda constantemente. Da la sensación de que con los pobres del Atlético de Madrid, a los que quiero mucho y tengo mucho respeto, pero me da la sensación de que hay alguno que otro que ya se ha hecho con el paquetito este de la tienda esotérica y lo está aplicando las dos últimas semanas. Los aficionados del Betis no te quiero contar entonces, ¿eh? ¿De quién? Del Betis. Viva el Betis, más que pierda, hombre. Sí. No lo mento, vamos a dejarlo. Bueno, va a vivir mucho. Sí. Bueno, pues de hecho la cuestión es que los interesados, porque hombre, siempre hay interesados, pues solo tienen que remitir un mail a esta tienda indicando pues en el mismo mail el tipo de daño que quieren que sufra la víctima, en este caso vuelvo a repetir, expareja, para lo cual al margen además de los elementos mágicos oportunos que te van a entregar en este paquete, vuelvo a repetir, 35€, no me llevo comisión, bueno, pues aparte de ese paquete recibirán un muñeco de vudú, pero vamos, que se matiza que es de los muñecos de vudú de los de verdad, no de los que hacen púa de verdad. Funciona. Y además, fijaros, ¿no? Yendo un poquito más allá, para hacer más efectivo el poder maléfico de dichos muñecos, los responsables de este establecimiento han invitado a quienes adquieran el producto a que participen. Les hacen rebaja encima. No, no, pero te invitan, bueno, invitan a quien lo haga a que participen en un ritual que se celebrará, pues como no podía ser de otra forma, la misma noche del 14 de febrero. Así que si alguno queréis el mail, yo lo tengo a vuestra disposición y os tengo que decir que contesta muy rápido. O sea, que tú ya lo has usado. Como Almadía no, Rosa Vientos. No, contestan rápido. Sal y Pimienta. No, está investigando y preparando la información. Con Almadía Rosa Vientos, Sal y Pimienta dice que al que inventó San Valentín sí tenían que haberle hecho vudú. Bueno, al que se lo hicieron, ¿sabes a quién fue? ¿A quién? Bueno, se lo hicieron a través de un anuncio de una bebida refrescante. Fue a Cristiano Ronaldo, lo pusieron con bueno una serie de muñecos que representaban con el número 7, con la camiseta de Portugal, y en uno de los muñecos pues aparecía Cristiano con ese número 7 aplastado por una lata de esa bebida refrescante, en otra secuencia aparecía atado a la vía de un tren y en otra aparecía pues atravesado por agujas porque se le estaba realizando vudú, y de hecho esta bebida refrescante tuvo que pedir perdón porque el anuncio era muy fuerte. Hay que decir que además esta bebida refrescante al que patrocina o tiene como imagen de marca es precisamente a Leo Messi. Sí, y además no les ha funcionado porque mira por dónde le dieron el balón. Desde luego que no les ha funcionado. Bueno, pues hasta aquí este primer tramo de la tertulia Zona Cero. Nos quedan por delante muchas cosas, muchas noticias. Después volvemos a ese hotel Auditorium en donde se acaban de entregar los premios Goya. Estaremos con José Manuel Escribano, nos comentará algunas cosas más. También El Buscador con Martín Espósito y la sesión Mundo Feliz. Os hablamos sobre el informe resultante de las reuniones de 15 personajes, teóricamente de 15 personajes muy importantes que se produjeron en Iron Mountain, un refugio antinuclear. Pero será después de la actualidad, Segunda Cero, llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Ya sabéis, con Almadilla Rosa Vientos podéis comentar aquello que deseéis. Hemos hablado de muchas cosas en el primer tramo del programa, pero todavía vamos a hablar de más en este nuevo tramo de la Rosa de los Vientos, en este nuevo tramo de la tertulia Zona Cero. Y una de ellas, me parece fascinante, Juan José Sánchez Oro, es la investigación sobre la que podía ser un arma secreta de Hitler. Cuéntanos algo más. Pues sí, siempre se ha hablado mucho de las armas secretas de Hitler. Sabemos que, bueno, tenía varias tecnologías muy avanzadas, algunas las consiguió plasmar, como los famosos V1, V2, pero luego hubo una serie de prototipos que quedaron, bueno, pues parece ser que solamente sobre el papel, no llegaron a desarrollarse. Algunos piensan que sí, que luego finalmente, a partir de determinadas colaboraciones con esos científicos que consiguieron llegar a Estados Unidos, pues finalmente sí que por lo menos se canalizaron esas investigaciones y se llegaron a plasmar en determinados prototipos militares. Pero aquí estamos hablando de algo muy distinto. Estamos hablando de un arma secreta que, según una reciente investigación, podría haber depositado su confianza para dar un nuevo giro a la guerra, nada más y nada menos que en determinados insectos y en concreto en los mosquitos. Esto ha salido a relucir a partir de un reciente estudio, estamos hablando de una publicación que se ha hecho en diciembre del año pasado, y la ha hecho un historiador que es Klaus Reinhardt, de la Universidad de Tubinga, que lo que ha hecho ha sido mostrar por primera vez una serie de protocolos de investigación que había en un laboratorio que estaba en el campo de prisioneros de Dachau. Ahí había un extraño pabellón, no se sabía muy bien cuál era la finalidad de él, un extraño pabellón en el que en principio se dedicaba a la entomología, lo que sería el estudio de los insectos. La versión más o menos oficial que había hace unos años a través de otro historiador, de Michael Keiter, era que allí se estaban analizando lo que serían enfermedades transmitidas por insectos, principalmente el tifus. Esa era la versión, como digo, más o menos aceptada hasta ahora. Lo que pasa que él, al revisar con más detalle toda esa documentación, piensa que realmente los científicos nazis allí lo que quisieron hacer fue desarrollar una serie de mosquitos portadores de malaria para lanzarlos contra los aliados y de esa manera pues detener su avance, sobre todo en la zona de Italia. Ese tipo de armas, que son armas también, utilizar la naturaleza como arma, no es un invento de los nazis, ya se hizo en la historia en muchas ocasiones. Se ha hecho en muchísimas ocasiones, seguramente se estará haciendo también, por ejemplo, uno de los casos más recientes a los que se le acusa a los Estados Unidos es, por ejemplo, en Cuba, ¿no?, con lo que es la difusión del dengue. Parece que ahí también hubo una serie de servicios secretos que estuvieron tratando de hacer algo, o no sabemos también si es una excusa del régimen castrista para tratar de justificar la incapacidad que tenía en un momento dado de hacer frente a la enfermedad. Aquí nunca se sabe muy bien, hasta que no aparece la documentación, ¿no?, de qué estamos hablando. Uno de los casos más terribles, aunque no sea en este caso insectos, ¿no?, pero por ejemplo, si se sabe, las crónicas nos dicen que cuando se empiezan a difundir por toda Europa las grandes pestes, la peste bubónica, por ejemplo, ¿no?, que todos sabemos que se carga, pues eso, a 25 millones de asiáticos, 26 millones de europeos, en un tiempo en el que evidentemente el planeta Tierra no eran los 6.000 o 7.000 millones de seres humanos. Es que entonces se cargó prácticamente a un tercio de la humanidad. Y cuentan las crónicas que, por ejemplo, la última colonia de genoveses que quedaban en Teodosia, pues observaron cómo los bárbaros mongoles, en lo que podrían ser un principio de guerra química, cogían los cuerpos de los apestados y los lanzaban contra las murallas para que de esta forma, pues eso, en una especie de guerra química, la enfermedad siguiera extendiéndose. Sí, por eso que aquí la cuestión es un poco confusa en el caso de Hitler, porque Hitler había prohibido lo que era el desarrollo de la guerra biológica, estaba en contra, era una cosa en ese sentido, no quería que se desarrollara. No está muy claro cuál es el motivo. Parece ser que piensa que temía mucho que lo pudieran utilizar los aliados y que en ese sentido, al desarrollarse la guerra en territorio europeo, el perjudicado fuera realmente Alemania, fuera también de las tropas alemanas, más claro, que los aliados, que al fin y al cabo Inglaterra está en una isla, los americanos estaban en el otro lado del Atlántico, y cualquier tipo de plaga o de epidemia que se quisiera desarrollar en Europa, pues efectivamente los afectados eran los alemanes, que además recordemos que Alemania lo que quería era una expansión territorial, quería conquistar territorio, no era solamente una victoria simbólica. Entonces, bueno, esta investigación a mí me ha parecido muy interesante. He estado leyendo el artículo de Klaus Reinhardt. Él lo que hace es tratar de ir hilvanando una serie de sospechas. Por ejemplo, él piensa que le extraña mucho que hubiera un pabellón justo en este campo de prisioneros de Dachau, uno de los campos además que, como sabemos, bueno, pues tuvo muchísimas víctimas. Se habla de unas 41.500 personas asesinadas ahí. Y él dice que es extraño que existiera este pabellón dedicado a la entomología, porque ya había en Alemania una gran cantidad de renombrados centros de investigación entomológica. Entonces no tiene mucho sentido que de pronto desarrollaran este, que además estuviera vinculado a las SS, cuando sabemos que, bueno, que las SS estaba muy por la labor cultural, sobre todo dentro de las SS estaba dentro de lo que era la NEDERVE, y esta era sobre todo la que se dedicaba más a la cuestión un poco de cultura, de expansión del espíritu ario, y no tanto quizás una investigación más puramente científica. Le llama también bastante la atención el que no hubiera sido elegido como director al mejor candidato ni al más experimentado de todos los posibles, sino que cogen una persona que tiene una especie de currículum bastante mediocre. Y eso tiene una explicación. Al doctor que escogen es el doctor Mai. Este doctor tiene un currículum, como digo, no demasiado deslumbrante. Había hecho una buena tesis doctoral, pero cuando empiezan a buscar director para el centro de este pabellón entomológico de Dachau, empiezan a consultar hasta 18 centros posibles. Y al final se quedan con esta persona, con Edward May, que es una persona que sí que tiene unos rasgos bastante antisemitas, pero realmente, como digo, solamente había estado trabajando un poco en una empresa con el tema de pesticidas. ¿Qué razón esgrime este investigador de por qué fue elegido Edward May? Bueno, pues porque Himmler prefería dar responsabilidad a personas cuyas carreras no eran demasiado deslumbrantes o incluso estaban al borde del fracaso, porque así las podía controlar mejor. Era como darles una nueva oportunidad, y realmente esto funcionaba, porque estas personas, que como digo no eran grandes profesionales, al verse reconocidos por Hitler y darles ese papel importante dentro de un centro de investigación, resulta que se convertían en seguidores obsesivos de Himmler, ¿no? Entonces era una manera, como decimos, de que pudiera controlarlos de una manera mucho más eficaz. Realmente es difícil, como decimos. También es interesante el hecho de que esté ubicado en el centro de Dachau, porque tenía la opción de que pudieran directamente inocularse este tipo de enfermedad sobre los prisioneros, como ya estaban haciendo otros experimentos con los prisioneros que estaban allí dentro, ¿no? en el campo de Dachau. Y realmente lo que a mí también me ha parecido bastante interesante es cómo él trata de ver si se estaba realizando estas investigaciones para la guerra biológica o no. Porque como decimos, no hay una documentación transparente al respecto. Como estaba esa orden muy clara de Hitler de que estrictamente nunca se utilizaran armas biológicas, sí que se sabe que en un momento dado, conforme empezó a perder la guerra, sobre todo hacia el año 43, hubo un momento en el que Alemania opta por realizar lo que se llaman esfuerzos extremos en defensa del país. Y eso indica que ya se tienen que sacar o romper todo lo que serán las antiguas restricciones que había a este respecto. Se crea un consejo secreto. Ese consejo secreto se llama Pararrayos, en el año 1943, y que aparentemente se dedica a la investigación del cáncer. Pero esto es una expresión codificada para hablar de investigación en armamento biológico. Bueno, pues hay una serie de correspondencia entre Edward May, entre el doctor y director de este pabellón de entomología de Dachau, y otra serie de personajes que pertenecen al Tercer Reich, y en esa correspondencia sí que se empieza a ver que parece que están hablando de algo más que simplemente una investigación sobre insectos para ver cómo se puede extender una plaga en los campos de prisioneros. Porque Hitler sí que es cierto que estaba preocupado de que no hubiera una determinada epidemia que pudiera afectar tanto a sus tropas, a las que estuvieran en el frente, ¿no?, a sus tropas cualificadas, a las SS, a las Waffen-SS, pero también estaba preocupado de que pudieran afectar a los prisioneros de los campos de concentración, porque tenía acuerdos comerciales con la industria química y, naturalmente, se podían incumplir esos acuerdos y empezaba a haber una gran mortandad, ¿no? Entonces, él, a través de esa correspondencia, sí que ha visto que se ve cómo hay una preocupación porque los mosquitos sobrevivan mientras son transportados en largas distancias. Entonces se preocupan de alimentarlos. Os leo simplemente unas líneas para que veáis el nivel de los experimentos que tiene, que recoge este doctor May y los comunica a otro colaborador. Dice: tratamos de hacer crecer los mosquitos de la fiebre a gran escala. Hemos construido grandes jaulas de vuelo y les servimos agua con azúcar a los mosquitos macho. A las hembras reciben un conejo todas las noches, por lo que pueden chuparle la sangre. A veces alimentamos estas criaturas sedientas de sangre con nuestra propia sangre, para que puedan poner los huevos, y así salimos de nuestro problema, que es el de obtener suficientes insectos. Incluso los conejos son capturados por nosotros, porque vivimos aquí en el margen del campamento. Entonces, como digo, este tipo de información de crear un gran número de mosquitos, y a la vez la preocupación por trasladarlos, podría confirmar que efectivamente no se trataba solamente de un análisis puramente médico, sino que iba un poco más allá. Y luego ya, rebuscando a ver si realmente había algún otro tipo de testimonio más claro de esa posible guerra biológica de Hitler, sí que he encontrado un estudio del año 2006 que lo publicó Frank Snowden, se llama, que es profesor de historia, como digo, de la Universidad de Yale, y él sí que hizo un libro que se titula La conquista de la malaria en Italia, donde cree que efectivamente los alemanes en un momento dado inundaron una serie de pantanos que hasta ese momento estaban drenados, los inundaron allí instalaron millones de larvas del mosquito Anófeles, que es el que transmite la malaria, y efectivamente la malaria se extendió muchísimo. En la zona se pasó del año 1943, donde había 1.217 casos, a el año 1944, donde hubo 54.000 afectados, para una población de 245.000 personas. ¡Qué barbaridad! Son una cada cinco. Entonces, se piensa que a los americanos no les afectó, porque los americanos sí que iban vacunados cuando empezaron a hacer el desembarco por la zona de Italia, pero sí que es cierto que parece que se saltaron todo lo que eran las normas internacionales que existían del ejército alemán, ¿no?, para evitar esta guerra biológica, porque también los alemanes ordenaron que se evacuaran a todos los civiles que estaban en un radio de 10 kilómetros en la zona de la costa. Se supone que era para que no hubiera ningún testigo, no hubiera ningún observador de lo que ellos estaban realizando, ¿no? Querían perjudicar, en opinión de Snowden, querían perjudicar no solamente a los americanos, sino también castigar a la población italiana, que consideraban que había traicionado también al Reich, sobre todo, bueno, pues después de los últimos incidentes, ¿no?, cuando ya se marcaron los aliados, y desde luego se suelen poner de parte de lo que no son los el Tercer Reich. Oh, qué historia. Así que el artículo es una maravilla, está muy bien, va hilando muy fino cada una de las partes, explicando muy bien. Incluso es curioso porque Himmler cuenta de Himmler que tenía fobia a las moscas. También, si recordáis, también tampoco le gustaban los toros. Consideran que era un espectáculo muy sangriento cuando estuvo por aquí en España. O sea, que es una persona que ahora también... Contradictoria. Comentaba con Silvia antes, ¿no?, lo que eran las cartas que habían salido últimamente de Himmler, y donde se le ve una persona como muy, muy, bueno, pues muy educada, muy romántica, con su pareja, a pesar de que también mantiene una amante. Y claro, son esta doble cara que tienen estos personajes siniestros, ¿no? Que, sí, por un lado, guardan, son muy amables, ¿no? Y sin embargo, luego... Un gran amante de los animales. Hombre, vamos a ver, solo hay que ver las fotografías, bueno, ni siquiera fotografías, los vídeos que hay en color, ¿no?, de Hitler en el nido del águila, y joder, qué bien trataba a sus perros. Exacto, sí. El señor hijo de perra. Que a lo mejor era buena afinidad, me imagino. Lo interesante también es que siguiendo la pista también de este doctor May, que fue de él, porque claro, todo esto... estamos hablando de una especie de complot, ¿no?, de última línea, casi de morir matando, que es lo que estaría haciendo un régimen desesperado, como deberían ser ya los últimos años del Tercer Reich, donde se salta incluso, como decimos, todos estos pactos internacionales. Y bueno, el paradero al final del Dr. May es que finalmente tuvo una pequeña prisión temporal, nada más. Fue clasificado, eso sí, como que nunca fue adicto al régimen nazi, porque nunca llegó a tener el carnet del partido, aunque sí que, como decimos, manifiesta ciertas tendencias antisemitas, porque llega incluso a criticar la teoría de la relatividad de Einstein en algunos escritos, y acabó sus días enseñando filosofía por las noches. Entonces, bueno, murió en el año 1956, y bueno, queda esa historia pendiente de si realmente llegó a hacerse esa guerra biológica o no. Sí, saliéndonos del tema bélico, una noticia nos acerca mucho en el tiempo, tiene que ver con la guerra de Afganistán, con un veterano de la guerra de Afganistán, un soldado norteamericano. Bueno, las consecuencias han sido... pues demoníacas, podemos decir. Por eso, ¿no? Podemos decir que demoníacas. Simplemente permíteme hacer un apunte a lo que comentaba Juanjo, porque sí me llama la atención, ¿no? Porque independientemente de que quisieran potenciar, ¿no?, en un momento determinado una especie de guerra biológica utilizando las larvas y posteriormente la anófeles hembra, ¿no?, que es el que, como bien decías, es el que hace que se extienda esa enfermedad que es la malaria. Claro, es que Europa no es una zona endémica de malaria, por lo tanto tienes que tener unas condiciones especiales. Alemania, por ejemplo, para esto, suponiendo que es una tierra bastante fría, pues no sería propicia precisamente para crear a este tipo de bichitos y extenderlos, ¿no? Es evidente que la malaria se produce en lugares principalmente selváticos, pues con una elevada humedad, en fin, y esas condiciones en Europa, que sepamos, ni tan siquiera en la Selva Negra, no se dan en ningún sitio. Bueno, aquí también estuvieron investigando, claro, pulgas, estuvieron investigando distintos insectos. Lo único que se ha podido un poco reflejar es lo que te comento, en el frente de Italia, y esos pantanos que además hubo que inundarlos para poder realmente estaban drenados. Claro, claro, es que además la anófeles sale de ahí, ¿no?, de esas charcas grandes, podemos decirlo, que están contaminadas, ¿no? Pero en fin, lo que me comentabas, Bruno, la verdad es que es una de esas noticias que te pone un poco los pelos de punta, ¿no?, porque es algo más seria que la que hemos contado anteriormente de esa tienda que vende el paquetito este para San Valentín, ya que, bueno, pues uno no sabe hasta qué punto los traumas de la guerra pueden afectar a quienes se meten en el conflicto, muchas veces en contra de su voluntad, pero bueno, lo cierto es que van, ¿no? De todas formas, pues no es mi objetivo juzgar a nadie, ya que mi opinión sobre la guerra o sobre aquellos que la potencian, viendo lo que está pasando ahora mismo, o lo que ha pasado en Libia, lo que está pasando en Siria, pues es muy clara. No voy a utilizar el improperio que se me pasa por la cabeza, pero creo que sí, lo compartimos todos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que ahora ha salido un libro en Estados Unidos pero vamos a ver, de ese tipo de libros, ¿no?, que no suelen calar en otro sitio que no sea allí, titulado Demon Camp, el exorcismo de un soldado, y lo ha escrito una periodista que se llama Jennifer Percy. Bueno, pues en este trabajo, que como os imaginaréis, siendo un trabajo que ha salido en Estados Unidos y abordando una temática que toca directamente al corazón, que es extraordinariamente sensible, y además posiblemente no solo al corazón, sino también al alma y a los aspectos más oscuros del alma, pues no ha tardado mucho tiempo en convertirse en un auténtico bestseller. Su autora narra la experiencia de un soldado veterano que al regresar de Afganistán, pues decidió ni más ni menos que había llegado el momento de someterse a un ritual exorcista con el propósito ni más ni menos que de librarse de sus particulares demonios. Demonios que teóricamente se había, o esa era su creencia, se había traído de la guerra. Bueno, pues este nombre se llama, porque está vivo, esta noticia desde hace una semana, se llama Caleb Daniels, y en el libro se narra lo que a todas luces es la lucha de este soldado, pues, contra un trastorno de estrés postraumático que era interpretado, pues, ni más ni menos que como una posesión demoníaca. La autora, además, que esto es lo interesante, ¿no? El trasfondo del libro yo creo que es muy correcto, tanto en el tratamiento como en el estudio que realiza de lo que son este tipo de enfermedades, ¿no? Porque ella lo que pretende destacar es hasta qué punto pueden generar enfermedades severas, pues, las vivencias que los soldados tienen en el frente de guerra, y cómo son literalmente, y este punto es muy crítico, cómo son literalmente abandonados a su suerte una vez que regresan a su país. Tú tienes un problema que te ha generado el conflicto, llegas a tu país, en este caso Estados Unidos, y se olvidan de ti. Y te las apañas como puedas, y si no lo puedes curar, pues es un problema, ¿no? En este caso no lo ha podido curar y pensaba que estaba endemoniado. Bueno, pues el soldado Daniels, cuando regresó con el tormento que le provocaba, pues, creer que los demonios habían vuelto con él, que se habían apropiado de su alma, bueno, pues decidió acudir a una comunidad religiosa evangélica situada en Portal, que está en Georgia, con el objetivo de ser sometido a un exorcismo y de este modo librarse literalmente de ese mal que le atormentaba. La sensación que da una vez que lees por encima, ¿no?, porque son muy poquitas las páginas de avance que se han colgado en internet de este libro, pero bueno, la sensación que te transmite es que los demonios que viven en la conciencia de Daniels, pues parece que no tienen curación ninguna. Son otro tipo de demonios, no tan cálidos como los que podemos encontrar en el infierno, sino que en este caso hablamos de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un cargo de conciencia, pues, que yo me imagino que en estos casos debe ser absolutamente terrible. Bueno, pues sea como fuere, Jennifer Percy incide en este tipo de trastornos como un mal que aqueja a la América actual, vuelvo a repetir, es tremendamente crítico, y ha asegurado en un diario que no se puede llamar de otra forma, The Daily Beast, no se puede llamar de otra forma ya que hablamos de las bestias del infierno, pues eso, se llama The Daily Beast, ha asegurado textualmente que parcialmente científico, moral, político o espiritual, el trastorno por estrés postraumático ha pasado de ser un diagnóstico a ser un idioma utilizado por los soldados y los civiles para hablar de todo tipo de sufrimiento, de pérdida, de pena, de culpa, de rabia y de sacrificio sin recompensa. En este caso estamos hablando de no un sacrificio, no la rabia, no la culpa, sino alguien que considera que después de este trastorno o recubriendo este trastorno se encuentra ni más ni menos que una posesión demoníaca. Lo que dicen, bueno, quizás los que son más amables con este tema, es que a los demonios que afectan a Caleb Daniels, pues no los mata ni el superpapa Francisco. Es que hay, tú que comentas el horror que están viviendo, los efectos que tiene este síndrome postraumático de la guerra de Irak o de Afganistán, hace unos meses se estaban planteando una cuestión que es increíble, y es que ha aumentado muchísimo la tasa de suicidios dentro de los soldados americanos que han retornado del sí, frente, sí, sí, ¿no? De una manera espectacular. Y una de las causas que apuntan como posible de ese incremento es la indemnización que se paga a los soldados. Es decir, el cargo de conciencia que tú señalas, porque naturalmente la guerra ha provocado, pues ha desestructurado muchas familias, ¿no? Las personas que regresan pretenden por lo menos dar una alegría a sus seres queridos y de esa manera, suicidándose, reciben la paga, ¿no?, esos seres queridos. Entonces, bueno, se estaban planteando, claro, cómo manejan la situación, si rebajan la indemnización o no, porque ahora mismo por suicidio me parece que era más elevada que por morir en el frente. Fíjate, qué historia. Vamos a finalizar la tertulia Zona Cero hablando de Egipto, de la civilización del Nilo, que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hace poquito estuvo Francisco Martín Valentín con nosotros, un arqueólogo español que estaba haciendo y que prometía en sus recientes investigaciones y excavaciones allí, con autorización del gobierno egipcio, las estaba realizando, prometía sorpresas y parece que se van conociendo. Pues sí, prácticamente ha sido hace nada que se ha conocido esto y la verdad es que tiene bastante repercusión. Os cuento. Como sabéis, durante el reinado de Amenhotep III, que es más conocido como Amenofis III, pues Egipto fue cuando logró gran prosperidad y además estabilidad interna. E incluso él se mantuvo en el poder casi cuatro décadas, casi 40 años. Bueno, pues hasta la fecha, su hijo Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, pues se suponía que no había subido al trono hasta la muerte del padre. Y además, pues que lo había hecho con total rechazo a la forma de reinar del padre, porque instauró por primera vez el monoteísmo, adorando al dios Atón, y de ahí su nombre, ¿no?, que derivó en Akenatón. Bueno, pues resulta que este hallazgo supone esta pequeña revolución que estamos comentando, porque va a complicar la cronología de los faraones egipcios. Contra todo pronóstico, ahora, según estas pruebas que han conseguido, se demuestra que durante la dinastía XVIII, Amenofis III y Akenatón reinaron sobre Egipto al mismo tiempo, el padre en el Alto Egipto y el hijo en el Bajo Egipto. Las pruebas las ha conseguido los arqueólogos españoles del Instituto de Estudios de Antiguo Egipto, Francisco Valentín Martín y su esposa Teresa Detman, que llevan allí muchísimo tiempo, que, como decía Bruno, pues ya anunciaron aquí que iban a ir comentando bastantes hallazgos estupendos una vez que se lo dejaran las autoridades egipcias. Y así ha sido. El ministro de Antigüedades de Egipto, Mohamed Ibrahim, ha corroborado el hallazgo español, dando validez a las inscripciones donde se lee que padre e hijo reinaron al mismo tiempo en el año 30 de Amenofis III. O sea que desde el año 30 al 38-39, creo que fue cuando ya falleció, pues todo ese tiempo estuvieron a la par. Dichas inscripciones están grabadas en dos columnas de la capilla número 8 de Asasif, en el Luxor occidental, dentro del mausoleo de la tumba del ministro real Amenhotep Huy, lugar donde están trabajando estos arqueólogos españoles desde el 2009. Y según parecen, creo que esto lo han hallado a 400 metros de profundidad y van a seguir excavando hasta 600 metros. O sea que van a seguir intentando sacar más pruebas y más restos arqueológicos. Así que ya veremos qué más depara y qué más se va descubriendo. La verdad es que dando sorpresas y positivas y muy buenas los arqueólogos españoles. Y Egipto, ¿no? Egipto, siempre. A mí lo que me llama la atención de la noticia, independientemente del contenido, que es muy interesante porque te obliga prácticamente a eliminar de 8 a 10 años oficiales, que hay que comerse porque hay que compartirlos, sí me llama la atención cuando te he escuchado decir el ministro de Antigüedades, Mohamed Ibrahim. Están acostumbrados a escuchar Saïd Hawass, ¿verdad? Que sí. Y suena un poco raro, sí. Lo echamos de menos. Sí, mucho. Sí. No, pero por aquí también él hace lo que puede. Mira, ha venido a recuperar reliquias, pero luego al final nos la dan, claro. Estuvo en Fitur ahora, hace poquito. Por eso. Hace aproximadamente unos 40 minutos os poníamos una canción. Vamos a finalizar ya Tertulia Zona Cero. Una canción muy dura para el día de San Valentín. Hablábamos de Nacho Vegas. Decíamos que era capaz de canciones terribles y durísimas, pero es capaz de bellezas tan extraordinarias también como este 8 y medio. Miro el techo que ha vuelto a gotear. Hacía tiempo que no llovía así. Pues con Nacho Vegas, con una de las grandes voces de nuestro país, capaz de cantar al romanticismo, a la tristeza, a la pérdida. Anteriormente hemos ido al odio. Finalizamos la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal. Gracias. Gracias. Feliz San Valentín, ¿eh? Bueno, yo también te quiero. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Y con Lorenzo Fernández. Venga, Bruno, que ahí te he dejado el mail por si quieres escribir a la tienda. Hasta pronto, chicos.